Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, I got that heel that you want, yeah. Like they say in the songs, on to the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. Cautiva Radio, la hora del regreso. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Cautiva Radio 91.9, la radio se une. Especial Apadrina un Artista, sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora en España. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora vamos a conectar con la agencia EFE. Oncólogos intentan minimizar el impacto del COVID-19. Información de agencia EFE. El cáncer de ovario ante el nuevo reto de la COVID-19. En este debate organizado por la agencia EFE con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, 8 de mayo, celebrado en colaboración con GSK, con el aval de la Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación de Afectados de Cáncer de Ovario, oncólogos y pacientes han abordado el impacto médico, clínico, sanitario y social del coronavirus. Yo creo que es verdad que el COVID-19 es un auténtico reto, pero quiero transmitir a nuestras pacientes que estamos dedicándonos en cuerpo y alma las 24 horas del día para intentar que el impacto en ellas sea el menor posible. Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas y en la medida de lo posible dando más, si cabe, oportunidad a nuestros pacientes de curarse y de tener una calidad de vida más que aceptable. Nosotras somos optimistas y estamos bastante confiadas en que, salvo casos que, bueno, que se nos escapen a nosotras por completo, sí seguirán los tratamientos, sí seguirá la atención que tenemos. El encuentro tiene como objetivo dar visibilidad al cáncer de ovario, informar de sus avances en los tratamientos y la investigación y plantear sus retos y desafíos. El cáncer de ovario es una enfermedad con relativa poca visibilidad social, pero desde el punto de vista de investigación es probablemente uno de los campos donde hay más investigación clínica y donde hay más investigación básica. La importancia del primer tratamiento es crucial, ¿no? Y ahí es donde la cirugía tiene un papel, yo creo, fundamental en el pronóstico y en la evolución de la enfermedad. Tenemos el desafío de simplemente de que nos conozca más, de que las mujeres sepamos más del cáncer de ovario, de que los médicos de atención primaria sospechen de un cáncer de ovario cuando se presentan unos síntomas que se mantienen en el tiempo y que son inespecíficos, pero pueden o sea, pueden dar, pues eso, la pista de que ahí hay algo malo. Entre el 70 y el 80% de los diagnósticos de cáncer de ovario se producen en una etapa avanzada de la enfermedad. Esta patología, que es el octavo tipo de cáncer más común en mujeres en el mundo, tiene en España unos 3.600 casos al año. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 14 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, quien nos trae también información. Más adelante estaré conectando con él. México tiene semana crítica con los sistemas de salud. Información con los colegas de Hensier. México llega a su semana más crítica de contagios, con más de 26.000 casos y 2.507 muertes, y comienza a enfrentar saturación en algunos hospitales y algunos crematorios se han visto ya rebasados. Entre los protocolos a seguir cuando una persona muere por coronavirus está el de no realizar funerales y se recomienda que los cuerpos sean cremados. Roberto Palomo Regino, jefe de unidad departamental de panteones de la alcaldía de Xochimilco, dijo a EFE que el crematorio del panteón de Chilotepec se ha visto rebasado. En abril se hicieron 84 cremaciones, pero en los 5 días que van de mayo ya suman 40 y trabajan las 24 horas del día. Se abrieron guardias, hay 3 turnos, con 3 cremadores por turno, los que hacen las funciones. Esto fue para darle mayor utilidad a los crematorios y poder atender a la ciudadanía de la manera correcta. Para nosotros en cremación es un promedio del 300% de un día normal, común y corriente. Sí ha incrementado un 300%. Pese a que el servicio que se ofrece en Xochimilco es gratuito, existen casos como el de Carlos Arturo Zamorano Trujillo, quien se dijo estafado por una agencia funeraria. Su madre, Carolina, estuvo internada en un hospital público y aunque padecía enfermedad pulmonar crónica, su muerte fue reportada como probable coronavirus sin tener un diagnóstico definitivo. Sin embargo, al no contar con los servicios funerarios contratados, la trabajadora social del hospital le ofreció conseguirle una funeraria que le cobró $471 por llevar a cremar a su madre al panteón de Chilotepec. Y aquí me están diciendo el jefe del servicio que la trabajadora social tiene prohibido recomendar una funeraria. Nosotros tenemos que haber salido a buscarla a la calle y ella nos lo puso, o sea que le están teniendo algún beneficio a ella de alguna manera. El presidente López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones que el país contaba con la infraestructura necesaria para afrontar la pandemia que llegó a México del 28 de febrero. De acuerdo al más reciente informe de ocupación hospitalaria a nivel nacional, hay 31% de ocupación, pero hay grandes diferencias. En la Ciudad de México la tasa de ocupación es del 71%, en Baja California del 65% y en el Estado de México, vecino de la capital, del 53%. Mientras, en las camas con ventiladores para enfermos críticos, la saturación a nivel nacional es de apenas del 25%, pero en la capital esta asciende a 58%, en Baja California al 48% y en el Estado de México al 43%. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 28 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Nueva York cierra su metro por las noches. Todo pues a raíz de la cuarentena en Estados Unidos. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. A partir de este 6 de mayo, el metro de Nueva York permanecerá clausurado entre la 1 y las 5 de la mañana para que los vagones sean desinfectados a diario. El suburbano neoyorquino, tradicionalmente abierto 24 horas los 365 días del año, se une así al resto de sectores afectados por la crisis causada por la COVID-19, que en la Gran Manzana ha dejado ya más de 25.000 muertos. Mientras dure la medida, autobuses, furgonetas e incluso vehículos de compañías como Uber se usarán para llevar a los trabajadores esenciales que dependen del transporte público. Esta iniciativa, todo un shock para una urbe acostumbrada a que su gigantesco sistema de metro funcione sin parar, se anunció días después de que imágenes de personas sin hogar acampadas en vagones causasen un gran revuelo en la ciudad y llevasen a muchos a cuestionar la higiene en el transporte público. Tras el hallazgo de 2 fallecidos en el metro este fin de semana, con apenas unas horas de diferencia, el alcalde Bill de Blasio aseguró que las autoridades están reforzando la ayuda a las personas sin techo y ofreciéndoles chequeos médicos y habitaciones de hotel. La utilización del metro se ha desplomado en Nueva York debido a la pandemia, con menos de un 10% del número habitual de pasajeros, lo que ya había llevado a reducir la frecuencia del servicio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 19 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con el avance informativo que nos presenta la voz de los Estados Unidos de América desde Washington con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Cerca de 3.200.000 personas solicitaron el beneficio por desempleo en Estados Unidos la semana pasada, luego que el cierre de negocios causado por la propagación del nuevo coronavirus agudizó la peor catástrofe económica del país en décadas. Ahora son aproximadamente 33.500.000 personas las que han buscado la ayuda por desempleo en las últimas 7 semanas, desde que la pandemia empezó a obligar a millones de compañías a cerrar sus puertas y recortar su fuerza laboral. Eso es el equivalente a 1 de cada 5 estadounidenses que habían sido empleados en febrero, cuando la tasa de desempleo había registrado apenas 3,5%, la más baja en 50 años. Y el presidente Donald Trump nomina a James Story como embajador de Estados Unidos en Venezuela. Nos informa Luis Alberto Facal. La Casa Blanca anunció el miércoles la intención del presidente Donald Trump de nominar a James Broward Story como embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos en Venezuela, posición que está vacante desde 2010. Story, un diplomático de carrera, fue el encargado de asuntos interinos en la embajada estadounidense en Caracas hasta su cierre en marzo de 2019 y se mantiene como el funcionario de más alto rango en la embajada virtual que Estados Unidos mantiene en su sede consular en Colombia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Alarma en Venezuela por el silencio del gobierno en disputa frente a la muerte de decenas de reclusos en una cárcel del país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. El Observatorio Venezolano de Prisiones exige una exhaustiva investigación sobre los sucesos ocurridos el 1 de mayo en el Centro Penitenciario de Los Llanos, donde 47 reclusos murieron y 75 resultaron heridos. Carolina Girón, directora del Observatorio de Prisiones, denunció que la causa estuvo relacionada con las dificultades de los internos para tener acceso a sus alimentos. Es que estaban reclamando por comida en virtud de que los familiares llevaban la comida hasta la entrada del centro penitenciario y los funcionarios restringían su entrada y no llegaba a la población reclusa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El número de casos confirmados a nivel mundial hasta hoy jueves era de más de 3.700.000, con al menos 264.000 muertos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. La Acrópolis y otros sitios antiguos de Grecia reabrirán el 18 de mayo y los museos pondrán fin a su cuarentena el 15 de junio. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 22 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, tema político del día, ¿cómo es la cosa? Y en el tema político del día tenemos la prórroga alcanzada en el Congreso de los Diputados por el gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que ya son 15 días más que se suman a los anteriores para llegar a un total, cuando se cumplan el 24 de mayo, de 70 días. El plazo más largo que ha tenido un estado de alarma en España. Y esta prórroga salió adelante con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís y Teruel Existe. 178 en total. Eso sí, recordemos que estaban en entredicho los votos de Ciudadanos y el PNV. Y es que prácticamente Ciudadanos parecía ser que se iba a abstener en un principio, pero los últimos días de negociación con el PSOE ha dado para que voten a favor de este estado de alarma, de esta prórroga. Eso sí, el que ha sorprendido a todos ha sido Junts por Cataluña y también Izquierda Republicana por Cataluña, donde Rufián fue contundente con sus palabras diciendo que ya no espere más el gobierno que les va a apoyar esta legislatura, porque primero estaría el diálogo por encima de cualquier apoyo, y que están de acuerdo con el estado de alarma, pero que no apoyan a un gobierno que no les ha cumplido en el diálogo. Partido, el PP fue contundente también en decir que no votaría en contra, pero que sí se abstendría. Por lo pronto, queda también el PNV, el que salvó prácticamente en la última recta al gobierno para sacar adelante este estado de alarma. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿a qué se ha comprometido el gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos y el PNV para que votaran a favor? Tema político del día. Bueno, Adolfo, pues estaremos pendientes allí, por supuesto, poco a poco a medida que avancemos con la información. Adolfo, usted me trae bastante tema deportivo en el día de hoy, ¿no? Bueno, más adelante estaremos con esa información deportiva que ya empieza poco a poco, pues, a destacarse la información en los diferentes portales de la retoma de las actividades de los diferentes actores del tema deportivo. Bueno, vamos con algo de música. Viene Coldplay con esta canción que se titula Magic. Recordamos esta canción de Coldplay, un gran éxito, muy importante, de los grandes éxitos de Coldplay, aquí en la hora del regreso. Call it true. Still believe in magic. Oh, yes, I do. Oh, yes, I do. Hora del regreso, 5 de la tarde, 30 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, más adelante, viene Adolfo Jiménez del Río con todo el talegado de noticias deportivas, por supuesto. Madrid pide pasar a la fase 1 y Barcelona decide quedarse en la fase 0 de la desescalada de la cuarentena. Información con Agencia EFE. La Comunidad de Madrid ha pedido pasar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes 11 de mayo. Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno tras analizar la situación de la región, pese a que sigue liderando las estadísticas de fallecidos y contagios de coronavirus. Barcelona, en tanto, permanecerá en la 0 a diferencia de la mayoría de comunidades que apuestan por dar un paso más. La Generalitat ha propuesto que 6 de las 9 regiones sanitarias de Cataluña se mantengan en la fase 0 y que solo pasen a la siguiente Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Aran Alt Pirineu. El planteamiento de Castilla y León también insta que solo 53.000 habitantes de las 26 zonas básicas de salud pasen a la fase 1. La mayoría de las comunidades adelantaron ya el martes su intención de pedir a Sanidad el permiso para avanzar, como Murcia y Baleares, que solicita la inclusión de Menorca, Mallorca e Ibiza en la fase 1, en la que ya está Formentera. Canarias confía en sumar a la 1, en la que ya están La Gomera, El Hierro y La Graciosa, a Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura. También lo han pedido Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Aragón, Navarra, La Rioja, Galicia, Asturias, Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Será un comité de 12 expertos el que decidirá si las comunidades cumplen con los indicadores que se requieren desde Sanidad para pasar a la fase 1, que implicará reuniones de hasta 10 personas, la apertura de terrazas con un aforo del 50% y la actividad de los comercios sin necesidad de cita previa, con una capacidad máxima del 30%. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 36 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Toque de queda en Sanatra tras desinfectar las calles. Información con los colegas de Agencia EFE. Trabajadores yemeníes rociaron desinfectante el miércoles en mercados y vecindarios vacíos de Santa Sana durante el cierre de emergencia de algunas de las zonas de la capital debido a la pandemia COVID-19. Por su parte, las autoridades hutíes anunciaron un toque de queda de un 10 a 10 de vecindarios de Sana como medida para frenar la propagación del virus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 35 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Repatriados de alta mar en medio de la pandemia. Información con los colegas de Agencia EFE. La pandemia de coronavirus ha obligado al gobierno de Filipinas a rescatar a los marineros y tripulantes de alta mar, que ahora cumplen cuarentena en el puerto de Manila y enfrentan un triste futuro laboral con la industria turística global paralizada indefinidamente por la pandemia de COVID-19. Filipinas es el país del mundo con mayor fuerza laboral en los mares, con unos 385.000 navegantes, casi la cuarta parte del total de 1,6 millones de marinos. De ellos, alrededor de 120.000 filipinos trabajan en cruceros, un tercio de la tripulación mundial, según datos de la Unión de Marineros Filipinos. Ahora la mayoría han quedado desempleados sin saber cuándo podrán volver a trabajar. Ilang buwan na po kayo yung stranded dito sa Manila? Dito sa dumating ako dito sa Manila February 19. Tapos hanggang ngayon nandito pa rin naghihintay kung hanggang kailan to anong matapos yung pandemic na to. Okay, anong kumusta naman kalagayan niyo rito habang naghihintay kayo ng ano? Pagkalis niyo. Dito naman sa boarding house, okay naman kasi may ano, tumutulong sa amin. Yun lang nga, ang pinaka ano talaga namin kailangan is yung financial assistance kasi nagbabayad kami dito araw-araw sa boarding house. Unos 600 marineros han terminado la cuarentena en barcos fondeados en puertos filipinos y han podido regresar a sus casas, mientras otros esperan los resultados de los test. La pandemia ha atizado un duro golpe a la industria marítima filipina, que ya no goza de la pujanza de hace décadas, pero todavía es una importante fuente de trabajo para miles de filipinos, que inyectan a la economía hasta 6.000 millones de dólares anuales en remesas, el 20% del total. Sin embargo, la pandemia podría ser la estocada final para este sector en Filipinas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 37 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río para que avancemos un poco con las notas deportivas para el día de hoy. Actividad deportiva, Adolfo. ¿Cómo es la retoma de actividades deportivas, Adolfo? Y parece ser que las actividades deportivas en el mundo tienden a reiniciarse. Y es que prácticamente algunos equipos y algunas asociaciones y ligas del mundo ya lo están haciendo. Y en la Liga Norteamericana de Fútbol no se queda atrás. Y es que se espera que los dueños de la NFL tengan más discusiones sobre la apertura de las instalaciones y su enfoque hacia adelante durante su reunión de la Liga Virtual el próximo 19 de mayo, donde podrán decidir qué día arranca y se reinicia nuevamente esta liga tan importante para los Estados Unidos de América. Muy bien, Adolfo. Vamos a avanzar con el titular, los titulares de la BBC de Londres. Vamos a conectar a esta hora con la BBC para que te agradecemos la información más importante de las últimas horas. BBC News. Hoy es jueves 7 de mayo del 2020 y estas son las principales noticias del mundo traídas a ustedes por la BBC, solo aquí, en la W. 8 personas murieron y cientos de otras enfermaron después de una fuga de gas en el sur de la India. La fuga en la ciudad de Visakhapatnam, en el estado Andhra Pradesh, se remonta a la planta LG Polymers. Los médicos dicen que cientos de personas han sido trasladadas al hospital, muchas de las cuales se quejan de una sensación de ardor en los ojos y dificultades para respirar. La fuga se produjo cuando la planta se reabrió por primera vez desde el 24 de marzo, cuando la India se cerró para frenar la propagación del coronavirus. La operación masiva de la India para traer de vuelta a miles de indios varados en países como el Reino Unido, los Emiratos Árabes y los Estados Unidos, debido a las restricciones de viaje inducidas por el coronavirus, comenzará a partir de hoy. Mientras tanto, 7 vuelos especiales no programados operarán desde el sábado para transportar de regreso a los ciudadanos indios varados en Estados Unidos. Un sorteo computarizado de lotes identificará los nombres de los ciudadanos indios para los 7 vuelos especiales de regreso a casa debido a la cantidad limitada de asientos disponibles. Las Naciones Unidas emitieron un nuevo llamamiento por 4.700 millones de dólares en fondos para proteger vidas y frenar la propagación del coronavirus en países frágiles. El dinero se suma a los 2.000 millones que la ONU ya solicitó cuando lanzó un plan global de respuesta humanitaria el 25 de marzo. Hasta ahora ha recibido aproximadamente la mitad del dinero. Autoridades sanitarias brasileñas reportaron 614 muertes en las últimas 24 horas como consecuencia de la COVID-19, en lo que representa un nuevo lúgubre récord para el país. De esta manera, el total de decesos asciende a 8.535. La cantidad de casos confirmados, en tanto, superó los 10.000 y trepó a 125.096. Brasil es con creces el país con la mayor cantidad de muertes y transmisiones en América Latina. De hecho, terminó el miércoles como el país con el tercer reporte más alto, solo después del Reino Unido y los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump vetó una resolución aprobada por el Congreso en febrero pasado que le impide tomar cualquier acción militar contra Irán sin antes solicitar permiso al legislativo, y que el gobernante consideró muy insultante. En una declaración difundida por la Casa Blanca, Trump explicó que su veto, el séptimo que anuncia desde que asumió el poder en enero del 2017, es contra una resolución que pretendía indicarle que pusiera fin al uso de las Fuerzas Armadas en las hostilidades contra Irán, y la cual consideró que el Congreso no debió aprobar. El cardenal australiano George Pell tenía conocimiento de casos de pederastia en las arquidiócesis de la ciudad de Ballarat en las décadas de 1970 y 1980, según un documento de la Comisión Real que investigó los abusos sexuales a menores en Australia, presentado hoy ante el Senado del país oceánico. En 1973, el cardenal Pell no solo era consciente del abuso sexual de niños por parte del clero, sino que también había considerado medidas para evitar situaciones que pudieran provocar chismes sobre ello, indica el documento. La comisión publicó su informe final en 2017, pero en él quedaron pendientes de redacción 2 documentos con el objetivo de que no influyeran en la decisión de los magistrados que juzgaban a Pell por 5 casos de abuso sexual contra 2 menores en la década de 1990, que culminó con su absolución el mes pasado. Y el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Brasil negó por unanimidad el recurso presentado por el expresidente Lula da Silva por el caso Atibaia, por lo que se mantiene la condena de 17 años de prisión por un delito de corrupción del que fue acusado en segunda instancia por haber recibido sobornos de varias constructoras. Durante la sesión, realizada vía conferencia debido a la pandemia, los jueces también negaron la petición de la defensa, que había solicitado una revisión de la sentencia ante las dudas, contradicciones y omisiones que se habían suscitado tras su sanción. Lula, que siempre ha defendido su inocencia, fue condenado en noviembre de 2019 a 17 años de cárcel y un mes por corrupción y blanqueo de dinero, al considerar la justicia que había recibido sobornos por parte de las constructoras Odebrecht y OAS. Las principales noticias del mundo de hoy, jueves 7 de mayo, traídas a ustedes por la BBC, solo aquí. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 43 minutos, y vamos con música. Viene DNCA con Cave by the Ocean aquí en la hora del regreso. Ya regresamos con más información. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río con más información del mundo deportivo. And welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.

y los datos mostraron que los empleadores privados de Estados Unidos despidieron a 20 millones de trabajadores en abril, lo cual pone de relieve las consecuencias económicas del brote de coronavirus. El Nasdaq, integrado por empresas tecnológicas, terminó al alza, aunque los índices retrocedieron al final de la sesión después de que Trump dijera que China podría o no mantener el acuerdo comercial. Habla la asesora financiera Nicole Webb. I think the market right now is signaling a bit of confusion and inability actually to continue to price in what is good data and what's. Creo que el mercado en este momento está reflejando un poco de confusión, una incapacidad en realidad para continuar valorando lo que son buenos datos y cuáles son malos, lo que es real y tendrá impacto y lo que es solo una pequeña falla en el radar. El mercado realmente está tratando de descubrir cuál es la valoración correcta para estas empresas dentro de 6 meses o 9 meses. Y con la orientación que nos han quitado, creo que es un elemento muy importante. Los grupos financieros y otros grupos cíclicos que a menudo tienen un mejor desempeño cuando las perspectivas económicas mejoran, disminuyeron. Solo 2 de los 11 principales sectores del S&P fueron positivos, con tecnología encabezando el grupo. Las acciones se han recuperado bruscamente desde finales de marzo debido a la venta masiva impulsada por el coronavirus, ayudado por un masivo estímulo monetario y fiscal. Los inversionistas ahora están observando los esfuerzos de varios estados para reabrir sus economías al reducir las restricciones establecidas con el fin de combatir el brote. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 51 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información deportiva sobre Paulo Dybala. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y no todas las noticias de los afectados por el coronavirus son malas. Y es que precisamente el argentino Paulo Dybala, delantero a Juventus, se ha curado del coronavirus. Recordemos que dio negativo en un doble tampón faríngeo que informó el miércoles pasado su club en un comunicado oficial. Y es que Paulo Dybala se sometió al pertinente doble control para el coronavirus COVID-19 y los exámenes dieron resultado negativo y el jugador pues está curado y ya no está sometido a aislamientos domiciliarios, informó la Juventus en el día de ayer. Recordemos que Dybala había dado positivo por coronavirus el pasado 21 de marzo y era uno de los 3 jugadores de la Juve en quedar contagiado junto al francés Blaise Matuidi y al italiano Daniel Rugani, quienes también se han recuperado hace algunas semanas. Parece que ya todo va mejorando en Italia y posiblemente los entrenamientos deportivos comiencen a realizarse, especialmente en este caso los del fútbol y de la Juve específicamente. Bueno, Adolfo, a propósito pues de retomar actividades, más exactamente pues del fútbol, el Valencia CF se sometió a las pruebas del coronavirus en la tarde de ayer. Información con los colegas, déjense ahí. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. El fútbol calienta motores para retomar actividades. Información con Agencia EFE. El fútbol profesional español realizó este miércoles la mayoría de los test médicos a plantillas como las del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla o Valencia, requisito previo a la reanudación de los entrenamientos y que mañana tienen previsto hacer clubes como Getafe, Betis o Athletic. En cumplimiento del protocolo del Consejo Superior de Deportes y como medida previa a la vuelta a la rutina, todavía con amplias limitaciones, muchos jugadores de primera y segunda división acudieron desde primera hora de la mañana a sus instalaciones para someterse a los análisis médicos requeridos. La Ciudad Deportiva Joan Gamper recibió desde las 9 de la mañana a la plantilla del líder, el Barcelona, después de 53 días de inactividad para someterse a las pruebas PCR y a un breve reconocimiento de unos 20 minutos. Sergi Roberto, Iván Rakitic, Clement Langlet y Marc-André Ter Stegen fueron los primeros en aparecer. Media hora antes que los azulgranas, llegó a Valdebebas el delantero francés Karim Benzema, primer jugador citado por el Real Madrid, tras el que acudieron los demás en grupo de cuatro. La Ciudad Deportiva Blanca estaba inactiva desde el pasado 12 de marzo, fecha en la que se confirmó el positivo del jugador estadounidense de baloncesto Trey Thompkins, que provocó el inicio de la cuarentena de jugadores, cuerpo técnico y personal del club. También en Madrid, en Majadahonda, la Ciudad Deportiva del Atlético abrió sus puertas para los pertinentes reconocimientos a su plantilla. De manera escalonada, los primeros en llegar fueron el montenegrino Stefan Savic, el entrenador argentino Diego Pablo Simeone y su segundo Germán Burgos, hasta completar el resto de los citados hoy para someterse a los test. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 55 minutos. Adolfo, usted me tiene información de el Real Madrid. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en medio de los entrenamientos que han comenzado esta semana del fútbol de primera categoría en la Liga Española, el Real Madrid comenzó con los focos puestos en uno de los jugadores y exactamente es el colombiano James Rodríguez, que recordemos que tiene ya unas negociaciones pendientes para el traspaso en esta temporada de verano. Y el Inter de Miami, de la Liga Mayor del Fútbol de los Estados Unidos, que comenzó también sus entrenamientos individuales este miércoles en Florida y siguiendo protocolos de salud por la pandemia del COVID-19, ha hecho ya algunas revelaciones sobre el fichaje del volante colombiano James Rodríguez. Y es que de acuerdo con un comunicado al que tuvo acceso la agencia EFE, el Inter Miami usará los campos al aire libre en sus instalaciones de Fort Lauderdale, divididos en un máximo de 4 cuadrantes por campo. Y ahí fue donde se enteraron los medios de que el interés por James Rodríguez es casi ya concreto. Y es que ahí Jorge Méndez ha estado negociando para que se llegue a un acuerdo y se pueda cerrar esta negociación y el centrocampista colombiano James Rodríguez lo veamos en los Estados Unidos jugando nuevamente y quizá mucho más que en el Real Madrid. Bueno, Adolfo, pues esa es la expectativa que se tiene en las últimas horas, ¿no, Adolfo? La posibilidad de que termine o de que continúe jugando en la MLS. Bueno, es que realmente en ese torneo, inicialmente cuando se planteó, pues era como para jugadores que ya estaban pues retirándose del fútbol. Pues recuerdo así vagamente pues el caso de Aristizábal, jugador colombiano, Pibe Valderrama también, caso de también de acá el inglés David Beckham, Adolfo, que terminaron sus carreras en el fútbol, en el balompié norteamericano. Entonces no sé, por eso es que de pronto lo puedo tomar así, de que James terminaría su carrera pues en el fútbol norteamericano. Bueno, simplemente pues lo asumo así. Adolfo, puede ser que esté equivocado, ¿no? Bueno, Adolfo, usted me tiene más notas deportivas. Una más, Adolfo. Y en las notas deportivas del día tenemos la decisión que ha tomado la Real Federación Española de Fútbol con respecto a las competiciones de Segunda B y Tercera. Y es que esta se resolverá mediante playoffs de ascenso en una única sede neutral y sin descensos, lo que dará cara a que en la próxima temporada

que siempre ha defendido su inocencia, fue condenado en noviembre de 2019 a 17 años de cárcel y un mes por corrupción y blanqueo de dinero al considerar la justicia que había recibido sobornos por parte de las constructoras Odebrecht y OAS. Las principales noticias del mundo de hoy jueves 7 de mayo, traídas a ustedes por la BBC, solo aquí. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 9 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los negocios de compraventa de oro incrementan sus ganancias. Información con Agencia EFE. Antes del encierro sí que hubo gente que se anticipó un poco también y notamos que la gente venía para hacer líquido, ¿no? Y ahora, cuando ya, según las medidas, han autorizado a la gente a salir, pues, bueno, estamos notando bastante, pues claro, la gente que lleva mucho tiempo en casa y que no se puede permitir no tener efectivo, ¿no? Dentro de lo que es la marcha normal de trabajo, antes del encierro, alrededor de un 30% se incrementó. Ahora también estamos más o menos sobre lo mismo y seguramente la semana que viene, pasando ya a la otra fase, es cuando vendrá mucha más gente, porque vamos, estamos recibiendo bastantes llamadas de teléfono. Bueno, la gente ve que ya tiene una experiencia respecto al 2008, entonces hay un poco más de pánico, ¿no? Entonces ven un poco que se aventura aquello que pasamos en el 2008 y bueno, también el oro ha subido muchísimo por la situación, las bolsas han caído, entonces es un buen momento porque está ahora bastante caro y la gente lo sabe y lo vende por eso también. Bueno, pues en función de la capacidad de ahorro que tenga el cliente, está el pequeño ahorrador que, bueno, pues que busca un lingote algo más pequeño, y luego tenemos el gran inversor que se nos va pues a algo a tamaños más grandes, medio kilo o un kilo. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos. Conecto hasta ahora con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, usted me tiene nota del motociclismo. ¿Cómo está la cosa en ese mundo? Y a donde se ven luces también para que arranquen los campeonatos está en los grandes premios de motociclismo. Y es que ayer en Jerez de la Frontera, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez y Doma Sports han alcanzado un acuerdo para que el Mundial de MotoGP 2020, en suspenso por la pandemia del coronavirus, arrancará en julio con dos grandes premios consecutivos y obviamente sin público en el circuito jerezano los días 19 y 26. Además de estos grandes premios, para las categorías de MotoGP, Moto2 y Moto3, el acuerdo anunciado por el vicepresidente de la Junta, Juan Martín, tras una reunión telemática con la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y el responsable de Doma, Carmelo Espeleta, prevé una prueba del Mundial de Superbike el 2 de agosto, también con el circuito andaluz, que siempre que el gobierno y el Fondo Internacional lo autoricen. De lo contrario, quedaría todo en stand-by. Bueno, Adolfo, pues bien por ese torneo que estará pues muy pronto con dos carreras entonces. Más adelante regresaré con Adolfo Jiménez. Donald Trump cede a la polémica y mantiene su sala de crisis. Información con Agencia EFE. So the task force will be around until we feel it's not necessary, but el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no disolverá el equipo de trabajo contra el coronavirus, sino que lo mantendrá indefinidamente. Así lo ha anunciado el mandatario un día después de revelar que eliminaría este grupo de expertos en un momento en el que el COVID-19 ha alcanzado la cifra de más de 1,22 millones de contagios y 73.095 fallecidos, casi 24.000 contagios más que hace 24 horas y 2.073 nuevas muertes. Ante esta situación en la que el virus sigue expandiéndose, Trump ha advertido de que el coronavirus es el peor ataque al que se ha enfrentado el país. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. A partir de ahora, el equipo se enfocará sobre todo en la reapertura del país. Esto supondría que el grupo de expertos estaría más vinculado a la reactivación económica que a la contención de la enfermedad. We can't have our whole country out. Can't do it. Can't, the country won't take it. It won't stand it. It's not sustainable. Ante las ganas del mandatario por reabrir la economía, medios estadounidenses apuntan a que el número de muertes ha empezado a incomodar a Trump, quien se habría quejado a su equipo sobre la forma en la que se calculan las muertes y que el número real podría ser inferior. Sin embargo, muchos expertos creen que es al contrario y que hay fallecimientos que no se están contando. El balance provisional de 73.095 fallecidos ha superado ya los últimos cálculos que hizo el presidente Trump, que rondaban entre los 50.000 y 60.000 fallecidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El coronavirus provoca la mayor recesión de la historia. Información con Agencia EFE. La Comisión Europea espera que el Producto Interior Bruto de la Eurozona caiga un 7,7% durante 2020 por la pandemia del coronavirus, mientras que en el conjunto de la Unión Europea anticipa un descenso del 7,4%. Según las previsiones macroeconómicas de primavera publicadas este miércoles. Pese a la acusada caída de este año, Bruselas estima que la economía del área de la moneda única volverá a crecer un 6,3% en 2021 y en los 27 el PIB avanzaría un 6,1%. La Comisión Europea constata así la gran conmoción que supone la pandemia de la COVID-19 para la economía global y de la Unión Europea, con consecuencias socioeconómicas muy graves. En este sentido, y pese a la rápida y exhaustiva respuesta política en los ámbitos comunitario nacional, la Unión Europea experimentará una recesión de proporciones históricas en 2020. La recuperación dependerá de la evolución de la pandemia en cada país, pero también de la estructura de sus economías y de la capacidad nacional de respuesta política. Y en ese sentido mencionó a Italia y España como dos de los grandes afectados por el impacto del coronavirus. El Producto Interior Bruto español caerá un 9,4% y la tasa de paro aumentará hasta el 18,9% este año. El Ejecutivo Comunitario proyecta además que el déficit público se incrementará en 2020 hasta el 10,1% del PIB y que la deuda pública escalará hasta el 115,6% del PIB, según sus previsiones. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. Rusia se prepara para una desescalada en tres fases. Información con Agencia EFE. No hay ninguna necesidad de apresurarse, dice el presidente ruso Vladimir Putin sobre el plan de desescalada en su país. Para él, el error más pequeño tiene sus costes, la seguridad, la vida y la salud de la gente, como sostuvo en una reunión telemática con miembros del Ejecutivo y expertos sanitarios. El plan, que será gradual en tres fases, dependerá en gran medida de las decisiones que tomen los gobernadores de las 85 regiones del país y ha sido presentado este martes a Putin por las autoridades sanitarias cuando Rusia aún no ha alcanzado el pico de la pandemia. Rusia cuenta con cerca de 166.000 casos de coronavirus y 1.537 fallecidos tras registrar por cuarta jornada consecutiva un aumento por encima de 10.000 casos. Además, unas 80.000 personas se encuentran hospitalizadas, incluidas 1.133 conectadas a respiradores. Y aunque el incremento es estable, la cifra 1 permite hablar de la ansiada meseta, ya que para ello el patrón de la infección debe permanecer estable durante una semana. En cuanto a la desescalada, en la primera fase se permitirán paseos con los niños, el ejercicio y el deporte al aire libre y la apertura de algunos comercios y servicios guardando la distancia social. En la segunda etapa podrán pasear grupos familiares, se reabrirán comercios con una superficie mayor y se reanudarán las clases. En el último paso volverán a abrir los parques con la obligación de mantener el distanciamiento social, se eliminarán las restricciones a la superficie y el número de visitantes para los comercios y todos los hoteles y restaurantes volverán a operar. Un plan completo que aún no tiene fechas. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso. 6:19 p.m. Y vamos con música. Actualizamos la música con Daft Punk y recordamos este clásico Digital Love aquí en La Hora del Regreso. I Cautiva Radio, la hora del regreso. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Cautiva Radio, hora del regreso, 6 de la tarde, 24 minutos. El gobierno prorrogará la alarma con menor apoyo de las bancadas de la oposición. Información con Agencia EFE. Señorías, se reanuda la sesión. Buenas tardes. Procedemos directamente a la votación. Votación de la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por los Reales Decretos 476/2020 de 27 de marzo, 487/2020 de 10 de abril y 492/2020 de 24 de abril, en los términos resultantes de la incorporación de las propuestas del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV. Comienza la votación. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Sudáfrica, el país africano con más contagios del COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. Entre finales de julio y principios de septiembre es cuando Sudáfrica prevé los niveles epidémicos máximos de COVID-19 en su territorio. Con más de 7.500 casos, Sudáfrica es el país africano con más casos de COVID-19. Our goal is to flatten the curve. El jefe de la respuesta sanitaria, Salim Abdul Karim, es optimista respecto a que es posible evitar una explosión de contagios y mantener una curva epidémica aplanada y una mortalidad moderada. El país se apoya en estrictas medidas de confinamiento impuestas desde finales de marzo y en una estrategia proactiva consistente en realizar test masivos sobre el terreno en vez de esperar a que los enfermos acudan al sistema sanitario. Aún así, Abdul Karim advirtió de que se espera que este país acabe confirmando unos cuantos cientos de miles de casos, dijo, o incluso millones en total a largo plazo. Sudáfrica lleva ya hechos algo más de 268.000 test, pero se calcula que los chequeos rápidos en busca de síntomas alcanzan cifras en torno a los 7,5 millones para una población total de casi 58 millones de personas. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 27 minutos. Vamos con el avance informativo que nos presenta La Voz de los Estados Unidos de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobierno del presidente Donald Trump ha archivado una serie de detallados documentos creados por los principales investigadores de enfermedades del país que pretendían dar indicaciones paso a paso para los gobernantes locales que decidieran cuándo y cómo reabrir espacios públicos como el transporte público, guarderías y restaurantes durante la aún activa pandemia del coronavirus. El reporte de 17 páginas elaborado por un equipo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades ha indicado fue investigado y redactado para ayudar a líderes religiosos, empresarios, educadores y autoridades locales y estatales mientras empiezan a reactivar el país. Entre tanto, el presidente Donald Trump aseguró que el equipo gestor de la pandemia seguirá sus funciones durante la reapertura del país, el desarrollo de fármacos y una vacuna contra el COVID-19. Nos informa Bricio Segovia. El coronavirus logró lo que ninguna crisis anterior consiguió durante la administración Trump, que volvieran las ruedas de prensa diarias en la Casa Blanca. El doctor Anthony Fauci y la doctora Deborah Birx se hicieron conocidos por todos los estadounidenses como las dos caras públicas al frente del equipo gestor de la pandemia. Tres meses después, el vicepresidente Mike Pence anunció que la disolución del equipo estaba cerca. Creo que empezamos a apuntar al Día de los Caídos o principios de junio para empezar una transición que devuelva la gestión a nuestras agencias. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. En Bolivia se analizan regionalmente los argumentos para la posible flexibilización de la cuarentena por coronavirus. Nos informa Fabiola Chambi. Ante la urgencia de dinamizar la economía, pero aún con la preocupación por el avance de la pandemia del coronavirus, las regiones en Bolivia analizan, de acuerdo a sus propias realidades, los argumentos para flexibilizar la cuarentena que rige en el país. Daniel Illanes, miembro de la Sociedad Científica y decano de la Universidad Mayor de San Simón, explicó a La Voz de América: la tasa de incidencia actual solamente puede ser uno de los indicadores a ser tomado en cuenta, sino también la capacidad de respuesta del sistema de salud. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó la cantidad de pruebas realizadas y el aplanamiento de la curva en Costa Rica con relación a las cifras de casos del coronavirus COVID-19. Costa Rica da la percepción de haber aplanado la curva, pero lo único que están haciendo es que han disminuido el número de pruebas diarias, puso en duda el gobernante salvadoreño en un mensaje nocturno a la Nación el 5 de mayo mientras exponía las cifras de casos del virus en Centroamérica. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:31 PM. Conecto con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene nota del mundo del baloncesto. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y se va del baloncesto uno de los grandes, Fran Vázquez. Recordemos al gran jugador gallego que deja este deporte de la canasta tras haber competido en la máxima categoría con el Unicaja de Málaga, el Bilbao Basket, el Herbalife Gran Canaria, el Girona, el Fútbol Club Barcelona, el Iberostar Tenerife y el Casademont Zaragoza, que es a donde estaba actualmente y desde donde se despide de todos sus fans y deja el deporte que más le ha ilusionado en el mundo, el baloncesto. Bueno, Adolfo, y también me tiene noticia de la Liga Española. ¿Cómo es la cosa? Jugadores de los equipos de la Liga Española, podríamos decir que prácticamente están muy disciplinados con lo del test. Y es que precisamente hoy, y en orden escalonado, fueron pasando uno a uno los jugadores del Atlético Club, que acudieron y se hicieron el examen, el test del COVID-19. Así garantizan su salud de cara a una próxima vuelta a los entrenamientos y posteriormente a la competición. Uno de los jugadores fue Iñaki Williams, quien con su mascarilla en la boca ha dicho que todo ha ido bien y que ya se encuentra con ganas de volver a competir. Parece ser que las plantillas de los diferentes clubes de la Liga Española tienen deseos de reiniciar esta competición, algunos con más aspiraciones como otros, porque precisamente el Eibar se pronunciaba esta mañana y enviaba un comunicado en el cual consideraba que era mejor dar por terminada la liga, quizá porque el próximo partido a jugar es con el Real Madrid y están muy cerca del descenso. A algunos les conviene y a otros no. Vale, Adolfo. Bueno, también hay información, hablando de fútbol, de la Premier League. Adolfo. Y la liga que estaba muy enérgica con los protocolos, podríamos decir que es la Premier League. que ya ha prohibido las celebraciones en grupo de los goles, los cambios de camiseta y escupir en el campo, como parte del nuevo protocolo para que el fútbol vuelva. Y es que según el diario británico The Telegraph, las medidas se aplicarán para esta temporada y podría extenderse su uso hasta un periodo de 12 meses para tratar de evitar cualquier propagación del coronavirus. Bueno, vale. Y Adolfo, y también noticia de Luis Suárez. ¿Quién es Luis Suárez, Adolfo? Y hablando de interesantes fichajes del fútbol internacional, no podemos dejar por fuera a Luis Suárez. Y no estamos hablando de Luis Suárez del Barcelona, sino de Luis Suárez, la nueva joya del fútbol colombiano. Y es que recordemos que ya lleva 17 goles con el Zaragoza. Y no solamente lo buscan varios clubes, sino también la selección española. Quiere hacerse con sus favores porque está siendo realmente una revelación. Recordemos que es nativo de la ciudad de Santa Marta de Colombia, con la que comparte también nacimiento Radamel Falcao García y el famoso y reconocido jugador colombiano, el pibe Valderrama. Luis Suárez también es brillante en el fútbol español y aunque en segunda división se inició, su talento no pasó desapercibido ante los medios de comunicación. A Suárez, en el fútbol al parecer, le están saliendo bien, muy bien las cosas, y no solamente de clubes españoles y de la selección española, sino que también lo están peleando varios clubes de diferentes partes del mundo. Parece ser que este cambio de fútbol le ha dado una oportunidad en Europa para que varios equipos lo empiecen a buscar y ya lo tengan en cuenta para la próxima temporada 2020-2021. Gracias, Adolfo, por actualizarnos con toda esta bolsa de información deportiva. Talegada, decía Gabriel Fernández. Una talegada de noticias deportivas. Bueno, vamos más adelante con la información del entretenimiento. No se olviden la invitación que tenemos para el próximo sábado 9 de mayo con los chicos del Atasco y las dos horas del humor. Esta vez la convocatoria es para Apadrina un Artista, el especial del humor, este sábado aquí por Cautiva Radio a partir de las 6 de la tarde en directo, para que ustedes disfruten de dos horas continuas con lo mejor del humor. Aquí está la invitación. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Cautiva Radio 91.9. La radio se une. Especial Apadrina un Artista. Sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde. Hora en España. Nicky Cuervo en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 36 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Calor y buen tiempo en Valencia, 24 grados centígrados. Información con Agencia EFE. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Chile amplía confinamiento en Santiago por avances del COVID-19. Información con Agencia EFE. Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron que una docena de barrios de Santiago volverán al confinamiento ante el avance de la pandemia en la capital, donde se concentra el 85% de los nuevos contagios. Entre las comunas que entrarán a partir del 8 de mayo en cuarentena y que se suman a la quincena que ya lo están, se encuentran algunas del extrarradio como La Florida, Cerro Navia o Renca, mientras que las zonas más pudientes del oriente, donde se detectaron los primeros casos a principio de marzo, se mantienen sin restricciones de movimiento. A diferencia de otros países de la región con menos casos como Argentina o Colombia, el gobierno de Chile rechazó desde el inicio decretar el confinamiento nacional y cerrar totalmente la economía, y optó por cuarentenas selectivas y estratégicas, con restricciones que se imponen y se levantan en cada barrio o ciudad en función de los nuevos contagios. El país se encuentra bajo estado de excepción con toque de queda desde las 22 hora local, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad. Los nuevos casos se habían estabilizado en torno a los 500 diarios y las autoridades ya hablaban de una superación del pico de contagio y de volver a la normalidad, pero desde mediados de la semana pasada experimentaron un importante aumento y este miércoles 6 de mayo volvieron a superar el millar. En las últimas 24 semanas se registraron 1.032 casos nuevos de coronavirus, aumentando la cifra total de infectados hasta los 23.048 y 6 nuevas muertes, lo que eleva el número total de fallecidos a 281. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:39 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El apoyo a los migrantes venezolanos en Colombia. Información con Agencia EFE. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, está apoyando a los inmigrantes venezolanos más vulnerables en Colombia, con hogares, alimentos, kits de limpieza y suministros de primera necesidad que son cruciales para este tiempo de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Más de 1.5 millones de venezolanos se encuentran residiendo en el territorio colombiano, de los cuales más de la mitad, casi el 60%, carece de bienestar y se encuentran en condiciones económicas complejas. Muchos de ellos enfrentan dificultades para acceder a servicios esenciales, como salud, educación y empleo. Por ese motivo, se han movilizado a las ciudades capitales que ofrecen mejores condiciones y oportunidades. La migración desde Venezuela hacia territorio colombiano es constante. Según la Autoridad Migratoria Colombiana, existen 4.315.000 ciudadanos venezolanos portadores de la tarjeta de movilidad fronteriza. La población vecina necesita escapar de la violencia, la inseguridad y las amenazas, lo que ha provocado que salgan de su país, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Este es el éxodo más grande en la historia reciente de la región, con más de 4 millones de venezolanos viviendo ahora en el extranjero, la gran mayoría en países de América Latina y el Caribe. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:41 PM. Y vamos con música. Viene Alicia Keys con este No One. Clásico de 2006, aquí en la hora del regreso. del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 45 minutos. Hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. Hora del regreso, 6 de la tarde, 46 minutos. Avanzamos con las noticias del mundo de la economía. Telefónica ganó 406 millones en el primer trimestre. Información con Agencia EFE. Telefónica obtuvo un beneficio neto de 406 millones de euros en el primer trimestre de 2020. Es un 56% menos que en el mismo periodo del año anterior. La operadora de telecomunicaciones ha registrado unos ingresos de 11.366 millones de euros, un 5,1% menos. El resultado bruto de explotación fue de 3.760 millones, un 11,8% menos. Telefónica ha explicado que abandona sus objetivos financieros para 2020 por la incertidumbre por la crisis económica del coronavirus. En España, la empresa registró una cifra de negocio de 3.078 millones de euros, un 1,6% menos. Se redujeron sus ingresos en Brasil un 13,6% y aumentaron en sus otros dos mercados principales, Alemania un 3,8% más y Reino Unido un 2,9% más. Telefónica Hispam, que reúne al resto de mercados latinoamericanos, tuvo un descenso del 8%. La empresa ha anunciado un acuerdo con Liberty Global para unir sus negocios en Reino Unido, O2 y Virgin Media en una sociedad participada por igual para crear un proveedor más fuerte de servicios de telecomunicaciones con 46 millones de clientes y unos ingresos de más de 12.000 millones de euros. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 48 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Rusia registra un nuevo récord con más de 11.000 casos de COVID-19. Información con Agencia EFE. Rusia informó hoy de más de 11.000 nuevos casos de COVID-10 registrados en las últimas 24 horas, lo que supone una cifra récord de contagios confirmados en tan solo un día desde el estallido de la epidemia del nuevo coronavirus en el país. En la última jornada se confirmaron un total de 11.311 casos de COVID-19 en 84 de las 85 entidades de la Federación Rusa, de ellos casi el 50% en manifestaciones clínicas. Con estos nuevos datos, el total de casos diagnosticados con infección de coronavirus desde que se lleva registro asciende a casi 180.000 personas, lo que coloca a Rusia en el sexto lugar mundial por número de contagios. Moscú sigue siendo el principal foco infeccioso del país con un total de más de la mitad de los casos, cerca de 92.280 personas, y con un número de fallecidos cercano a las 905 personas. Esta misma semana Rusia ha presentado un plan de desescalada paulatina de las medidas restrictivas adoptadas para contener la propagación de la epidemia. Esta estrategia se aplicará por los gobernadores de las regiones del país teniendo en cuenta la situación específica de cada una de ellas. El presidente ruso Vladimir Putin, que desde hace varias semanas teletrabaja desde su residencia campestre a las afueras de Moscú, ha dado el visto bueno al plan, pero ha advertido a los gobernadores de que ellos asumen toda la responsabilidad por las consecuencias de su aplicación. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, Boris Johnson prevé para el lunes el inicio del desconfinamiento. Información con Agencia EFE. El Reino Unido podría empezar el próximo lunes a relajar gradualmente algunas de las actuales restricciones para frenar la pandemia, pese a haber superado la barrera de los 30.000 fallecidos por COVID-19. El primer ministro Boris Johnson compareció por primera vez este miércoles ante el Parlamento, tras su regreso al trabajo, recuperado ya de coronavirus, y después del nacimiento de su primer hijo en común con su pareja, Carrie Simmons. Su intervención llega en un momento en el que el total de fallecidos en el país, tras haber dado positivo en un test, ascendió a 30.076 personas, tras confirmarse 649 nuevos muertos por la enfermedad, según datos divulgados por el gobierno. Si bien el Ejecutivo deberá revisar por ley las actuales medidas en vigor, Johnson explicó que esperará hasta el fin de semana para anunciar a la nación sus proyectos. No obstante, advirtió de que sería un desastre económico suavizar el confinamiento de una manera que pudiera disparar un repunte en los casos de infectados por el virus. Posteriormente, un portavoz de Downing Street matizó que no se prevé un levantamiento de todas las medidas de distanciamiento social al mismo tiempo y aclaró que no todo va a volver a la normalidad a la vez. El Reino Unido, que ha detectado 6.111 casos en las últimas 24 horas, sigue siendo el país más afectado de Europa por el coronavirus, de acuerdo con el registro oficial de fallecidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. La OMS cree que el coronavirus habría circulado desde el año anterior por Europa y por el mundo. Información con Agencia EFE. Expertos de la Organización Mundial de la Salud consideraron posible que el coronavirus causante de la COVID-19 circulara ya por Francia en diciembre. Las dudas sobre el verdadero avance de la enfermedad a finales de 2019 han crecido en los últimos días a raíz del posible positivo de un paciente al que se le tomaron muestras el 27 de diciembre en el hospital Jean Verdier a las afueras de París, 4 días antes de que China comunicara a la OMS la existencia del nuevo coronavirus. Así, María Van Kerkhove, jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, aseguró que si el primer caso en Wuhan se detectó el 1 de diciembre, es posible que alguien lo llevara a Francia, por lo que es importante investigarlo y no especular en exceso. We need more information about this particular case, if this is a case, to find out the different types of history that this individual may have had. It is possible that there could have been a case in France as early as December. La epidemióloga estadounidense explicó que algunos países guardan muestras recogidas en temporada de gripe, que ahora están siendo investigadas en busca de casos antiguos de COVID-19 para conocer las primeras evoluciones de la enfermedad, de la que todavía hay muchas incógnitas sobre su origen. Por otro lado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el riesgo de volver al confinamiento es muy real en los países que actualmente están aliviando sus medidas de distanciamiento social si no se lleva a cabo una adecuada gestión de la desescalada enfocada por fases. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El coronavirus corta de tajo las remesas, el principal ingreso económico de Venezuela. Información con Agencia EFE. El coronavirus ha dejado sin remesas a miles de familias en Nepal, el único sustento para muchas de ellas. Se trata de un duro golpe a la economía del país del Himalaya, que depende en buena parte del dinero que envían trabajadores en el exterior, cuyo empleo pende en un hilo, si no es que definitivamente ya lo han perdido. Solo en 2019 las remesas ascendieron a 8.640 millones de dólares, lo que supuso el 27,3% del Producto Interior Bruto de Nepal, según datos del Banco Mundial, que prevé para este año una caída del 14% por los efectos de la pandemia del COVID-19. El aumento del desempleo es visto como una catástrofe en Nepal, con proyecciones como las del Fondo Monetario Internacional, que prevé en 2020 una contracción en los países del Golfo, uno de los principales destinos para aquellos nepalíes en busca de trabajo. Pero ese no es el único problema para los nepalíes que han quedado atrapados fuera de su país, sin trabajo ni dinero. Las restricciones también les han impedido regresar a casa, a donde lo más probable es que vuelvan con las manos vacías. Nicky Cuervo, En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 55 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El Villarreal pasa las pruebas médicas y se prepara para empezar sus entrenamientos en poco tiempo. Información con Agencia EFE. Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. China permanece en mínimos de nuevos contagios. Información con Agencia EFE. China continúa con la tendencia a la baja de nuevas infecciones de coronavirus tras registrar dos nuevos casos durante este miércoles. Estos dos nuevos casos, ambos detectados en viajeros procedentes del extranjero, prolongan la racha del país asiático que desde el inicio de mayo ha mantenido esta estadística no solo en un dígito, sino también por debajo de cuatro. Según las cifras oficiales, China suma en total 11 nuevos casos en los primeros 6 días del mes. Asimismo, las autoridades sanitarias aseguraron que se dio de alta a 46 pacientes y se logró sacar de la gravedad a otros 3, lo que deja el número de infectados activos en toda China en 295, 23 de los cuales se encuentran en estado grave. El organismo oficial no dio cuenta de ninguna muerte en su último informe, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se mantiene en 4.633. En total, el gigante asiático suma 82.885 infectados diagnosticados oficialmente desde el inicio de la pandemia, y de los que 77.957 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 57 minutos. Avanzamos con la información y vamos a recordar una efeméride musical antes de despedir el programa de hoy. Y es que un día como hoy, un 7 de mayo, nació Matthew Helders, nacido en 1986, baterista de la banda británica Arctic Monkeys. Es el corista más destacable, apareciendo en las pistas como "You Probably Could See For Lies You Were Looking Straight On Me", "I Bet You Look Good On The Dance Floor", "Teddy Picker" y "D Is For Dangerous". También se puede notar su trabajo como vocalista en "Brick By Brick", canción de "Socket It See", y es visto como el tranquilo y amable diplomático de la banda. También como baterista, según la lista de los 10 bateristas más destacados de la historia de la revista musical Q, Helders es el noveno mejor de la historia. Y hoy está de cumpleaños y lo vamos a recordar con esta canción de Arctic Monkeys que se titula "I Bet You Look Good On Dance Floor". Aquí, en la hora del regreso, los esperamos mañana. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y los demás corresponsales que hacen parte de esta emisión de La Hora del Regreso. Los esperamos mañana a las 17 horas, 2 horas con la información más importante de España y del mundo. Hasta mañana, bye bye. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, La Hora del Regreso. En Cautiva Radio, La Hora del Regreso.